Estamos estudiando el resumen de la historia de la Iglesia moderna, que se puede subdividir en 5 periodos diferentes: el de la Reforma, el Racionalismo, las Misiones, el siglo XX y la Iglesia en la actualidad. En esta serie de videos estamos concentrando toda nuestra atención en el periodo de la Reforma. Y la Reforma empezó en Alemania y de ahí se propagó por diferentes países de Europa y después brincó a América y a otras latitudes. En este presente estudio nos vamos a ocupar específicamente del país de Suiza. El país de Suiza es el tema de este estudio. La Reforma en Alemania generó un efecto dominó en la mayoría de los países europeos. Así que hoy vamos a ver en este capítulo de forma resumida qué sucede en este país del corazón de Europa y su impacto en otras latitudes. Y si usted quiere una copia de las notas de este estudio, la copia que mis alumnos que están aquí delante en la clase recibieron, puede tener una digital si la solicita a luisfloriano@yahoo.com y por correo electrónico le haremos llegar la suya. Solicítela a luisfloriano@yahoo.com y gustosamente le compartimos una copia de esta serie. Entonces, comenzamos. Suiza fue la cuna de varios brotes reformistas. Su condición bicultural e histórica facilitó que fuera el epicentro de oleajes reformadores. Vamos a ver tres principales: la Suiza de habla alemana, la Suiza de habla francesa y el movimiento anabaptista. Estos tres se gestaron en este pequeño país de gran influencia. Empecemos con la Reforma en la Suiza de habla alemana. Suiza estaba dominada por dos idiomas. Una región, la región nororiental, dominaba el idioma alemán porque hacía frontera con Alemania, y la otra región suroccidental dominaba el francés porque es la parte que hace frontera con Francia. Y en la parte alemana de Suiza se levantó un hombre llamado Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio nació en 1484 en las montañas suizas. Era hijo de un adinerado hacendado. Él recibió la mejor educación de su tiempo y pronto, desde temprana edad, se destacó como un erudito, especialmente en el idioma griego, que es el idioma del Nuevo Testamento. En 1506 fue ordenado al sacerdocio y por su propio estudio él llegó a convicciones similares a las de Martín Lutero respecto a la salvación por medio de la fe, por la gracia por medio de la fe. Así que fue él enviado a ministrar a la ciudad de Zúrich, la principal ciudad de habla alemana en Suiza. Y con sus ideas se ganó el favor del pueblo, pero también el disgusto de la Iglesia católica. El año 1522, él presentó sus 67 artículos que resumían sus ideas para un debate público. Y tú los puedes leer en internet, ¿eh? Yo aproveché la ocasión y leí los 67 artículos de Ulrico Zwinglio. Muy interesantes, muy interesantes. Un breve resumen de su teología ahí en 67 fragmentos. Entre ellos enfatizaba que la salvación es solo por la fe, que las escrituras tienen la máxima autoridad, que el bautismo y la cena del Señor son las únicas ordenanzas y que no son sacramentos, sino ordenanzas. Él es el pensador reformado que hizo esa diferenciación entre la perspectiva sacramental de estos rituales cristianos y la perspectiva no sacramental. A él se lo debemos en la historia de la Iglesia. Los próximos 3 años, es decir, de su vida del 1522 al 25, se celebraron debates entre Zwinglio y otros que lo contradecían, y él ganaba todos esos debates, cada vez consolidando más y más su postura en estos aspectos, especialmente en esa parte de Suiza. Su influencia se extendió a ciudades como Berna, Basilea y Estrasburgo. En 1529, un grupo de católicos se levantó en armas y se soltó la primera guerra en esa zona por causa de la religión. Estos cantones suizos querían regresar al catolicismo y entonces empezaron estas pugnas en contra de Ulrico Zwinglio y sus simpatizantes. En uno de esos ataques que ocurrió en 1531, imagínense qué temprano, 1531, Ulrico Zwinglio perdió la vida cuando trataba de ayudar a uno de los que había quedado caído ahí herido. Y así fue el fin de la vida de Ulrico Zwinglio. Cuando van y le dan la noticia a Lutero, él dice que bueno, se lo merecía. Tristemente, tristemente. Pero no fue el único Ulrico Zwinglio en el área alemana, de habla alemana en Suiza, sino que también destacó un hombre llamado Juan Ecolampadio. Y algunos de ustedes dirán, ah, qué nombrecitos, ¿no? Pues, ¿qué quieren? Así se llamaba la gente, ¿no? Juan Ecolampadio nació también en Alemania, pero llegó a ser teólogo y doctor en idiomas bíblicos. Se ganó el respeto del mismísimo Erasmo, que era, digamos, que la celebridad del humanismo de aquel tiempo. Erasmo de Rotterdam, alemán, era católico, pero era una autoridad en asuntos de conocimientos, especialmente del griego. Erasmo fue el hombre que compiló el primer Nuevo Testamento griego de la historia contemporánea y es el que dio acceso a que los pensadores de la Reforma pudieran tener acceso al idioma original. Así que este hombre recibió respeto incluso de gente como Erasmo por su erudición. Él llegó a ser un predicador principal en la ciudad de Basilea el año 1515, destacándose por su adhesión temprana a las enseñanzas reformadas. Conoció a Lutero y simpatizó con sus creencias y después se distanciaría de él por diferencias en la teología en cuanto a la Eucaristía, es decir, la cena del Señor, que no compartían. Lutero conservaba la convicción de la consubstanciación, donde él creía que el pan sí se convertía en Cristo a la hora de la invocación sacerdotal, pero sin perder las propiedades de pan, sin cambiar de esencia, simplemente agregando la esencia divina al pan, a diferencia del catolicismo romano que insistía que el pan dejaba de ser pan para convertirse literalmente en el cuerpo de Cristo, que se conoce en la historia como hasta el día de hoy, es la postura que la Iglesia Católica sostiene y se llama transubstanciación, porque el pan sufre una transformación de sustancia, deja de ser pan para ser el cuerpo de Cristo. Lutero decía, no, no deja de ser pan, simplemente agrega la esencia del cuerpo de Cristo al pan, y entonces a esa postura se le llama consubstanciación. Estos reformadores no estaban de acuerdo con él, ni Zwinglio ni Ecolampadio decían, no, el pan es pan y sigue siendo pan y no se transforma en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está en el cielo. Y Juan Calvino decía lo mismo. Entonces, en esta diferencia, Lutero nunca pudo reconciliarse con estos reformadores. Y entonces, Juan Ecolampadio, uniéndose en Zurich a la causa de Zwinglio, en 1523, tuvo un papel preponderante en las disputas teológicas que ocurrieron en Berna en 1528. Pero finalmente también entraría en desacuerdo con Zwinglio en los últimos años porque Zwinglio creía que la política y la religión podrían estar bien combinadas y Ecolampadio no estaba de acuerdo. Y también en el ejercicio de la disciplina de la iglesia, Ecolampadio apoyaba la disciplina mientras que Zwinglio estaba indeciso. Algunos afirman que tanto Zwinglio como Ecolampadio eran favorables a la veneración de María en la iglesia. Bueno, como pueden ver, ninguno de ellos dio todo el cambio completo, sino que era difícil para ellos a veces saber hasta dónde llegar. Ahora vamos a pasar a hablar de la reforma en la parte de Suiza donde se hablaba francés. ¿Están listos? Muy bien. En la reforma, en la Suiza de habla francesa, destacó un personaje. ¿Qué personaje? Juan Calvino. Juan Calvino fue un hombre erudito desde su juventud. Él nació en Francia, en la ciudad de Noyon, el 10 de junio de 1509. Más o menos a unos 100 kilómetros al norte de París. En una familia pobre, pero que hicieron grandes sacrificios para darle la mejor educación posible al pequeño Juan. Su padre se ingenió el modo de conseguirle esa educación y a los 14 años ya estaba en la universidad Juan Calvino, donde aprendió leyes, griego y latín. Ya en 1532 se doctoró en derecho. Échenle cuentas, miren. Si él nace en 1509 y en 1532 se doctoró, ¿qué edad tenía? 23. ¿Eh? 23. 23 años y ya es doctor. ¿Eh? Imagínense, este era un hombre inteligente. Comenzó a trabajar como maestro en París y también a escribir y luego sobresalió. Se cree que por ahí de 1532 fue la época de su conversión, porque ya para 1533 lo expulsaron de París por simpatizar con las ideas luteranas. Entonces, en ese tiempo el rey en vigencia en Francia era el rey Francisco I. Y él se propuso como misión exterminar el protestantismo en su territorio. Este fue el hombre que se va a encargar de la peor masacre del cristianismo protestante en Francia, del que vamos a hablar en unos momentos. Bueno, entonces Francisco I de Francia expulsa y persigue a los cristianos, y esto hace que Juan Calvino salga de Francia, cruzando nomás ahí la frontera de Francia, pero nomás cruzando la frontera, pegado a la frontera de Francia estaba la ciudad de Ginebra, Suiza. Entonces ahí se hablaba francés, dijo, allí no me pueden hacer nada, y se va Juan Calvino de Francia, se va de largo hasta Basilea, en Suiza, en 1535, y allí escribe la primera versión de la institución de la religión cristiana. Apenas empezó siendo un folletito chiquito así, que se lo dedicó al rey Francisco I de Francia, para que el rey estuviera enterado de cuáles eran las verdaderas creencias de ellos y que no constituían una amenaza para la nación. Y con ese espíritu, Juan Calvino escribe la primera edición de la institución de la religión cristiana que él escribió, que para cuando escribe la última, ya era un libro tan grueso como la Biblia. La editó a lo largo de su vida, la revisó una y otra vez. Juan Calvino es uno de los personajes de la historia que predicó libros enteros de la Biblia expositivamente. Hasta el día de hoy sus comentarios bíblicos siguen siendo consultados. Predicó casi todos los libros de la Biblia, mayormente del Nuevo Testamento, pero muchos libros del Antiguo Testamento los predicó, versículo por versículo. Y cuando escribía de teología, él seguía engrosando la institución de la religión cristiana. Y así él desarrollaba sus talentos literarios. En 1535 llega a Basilea, Suiza, y allí escribe la primera versión de esta obra, con 6 capítulos la primera versión, más o menos 500 páginas. Esta obra fue publicada en 1536, dedicada al rey Francisco, éxito total desde la primera edición. La última, que se produjo en 1560, poco antes de su muerte, ya tenía 80 capítulos, 4 volúmenes. ¿Se imaginan? No, este era un hombre de manos prodigiosas y mente aguda. Aún hoy sigue siendo uno de los libros protestantes más leídos. Cuando él estaba en Basilea y vieron su talento, había un hombre que estaba en la ciudad de Ginebra y dijo, necesitamos un hombre como Juan Calvino aquí. Y fue y lo trajo. Entonces al concilio de la ciudad, los gobernantes de la ciudad de Ginebra le dijeron a Juan Calvino, queremos que trabajes aquí con nosotros y que nos ayudes a implementar la reforma bien. Y entonces Juan Calvino dijo, ¿de verdad quieren eso? Entonces van a cumplir estas condiciones, van a hacer todo lo que yo les diga. Y dijeron, no va a ser, nosotros no vamos a hacer todo lo que tú digas. Tú vas a hacer lo que nosotros te digamos. Y dijo, entonces no. Y no coincidieron. Tuvo unos cuantos meses y no coincidieron. Y se fue. Y se fue Juan Calvino de allí. Y anduvo conociendo, viajando por Europa, visitando comunidades francesas, predicándoles. Y ahí se la llevó en esa parte de su vida. En 1540, al llegar a la ciudad alemana de Estrasburgo, para ministrar ahí un grupo, una comunidad francesa, allí conoció a la que fue su esposa. Y ya casado, lo buscan y le dicen, ¿sabes qué? Un hombre llamado Guillermo Farel le dijo, ¿sabes qué? Siempre sí, regrésate a Ginebra, te necesitamos, sin condiciones. Tú nos dices y nosotros lo ponemos en práctica. Él lo único que quería es que se cristianizaran las instituciones, ¿me entienden? Que fuera la primera ciudad completamente cristiana. Realmente no funcionó tan bien como él esperaba, pero se lo trajeron a Ginebra. En 1500, ¿se acuerdan que cuando vimos 8 eventos sobresalientes en la historia de la Iglesia en la Reforma? Y dijimos, uno es 1541, cuando Juan Calvino finalmente se establece en Ginebra. Y entonces Ginebra se convierte en el epicentro magnético de los intelectuales de la Reforma. Gente de toda Europa empieza a viajar a ver lo que está ocurriendo en Ginebra. En Ginebra ocurre un fenómeno que nunca se ha repetido en la historia. Una ciudad cristiana, el gobierno y la iglesia trabajando en sincronía, aunque hubo abuso, ya vamos a hablar de eso. Pero gente de toda Europa viajó y se sentó a los pies de Juan Calvino para escuchar su enseñanza y luego regresaron a sus países y los países empezaron a cambiar. Esto fue muy poderoso lo que pasó allí. Algunos me van a criticar, quizás cuando vean y dicen, ahí está, este es un calvinista. Sí, pero hasta los arminianos fueron calvinistas, porque uno de los discípulos de Juan Calvino fue Jacobo Arminio. O sea que por donde le busques, Juan Calvino influido muchísimo con su ideología toda la familia protestante o reformada. ¿Está claro? Bueno, entonces, luego de volver a Ginebra en 1541 por influencia de Guillermo Farel, se estableció allí hasta su muerte consolidando la reforma suiza en Francia. Durante esos años, Ginebra se convirtió en el intento de teocracia. Calvino escribió comentarios de casi todos los libros de la Biblia, además de varios libros de teología. Gracias al modelo y la influencia de Calvino, la reforma se propagó en diferentes lugares de Europa. Uno de sus discípulos más sobresalientes fue John Knox. Lo que Calvino hizo en una ciudad, John Knox lo agarró, se lo llevó y lo hizo en todo un país que se llamó Escocia. Eso, para nada más para que vean el alcance. Y en Escocia, John Knox empieza una reforma donde termina siendo la iglesia presbiteriana, la iglesia del Estado, y de ahí ahora tenemos iglesias presbiterianas por todo el mundo. Como pueden ver esto, ahí sigue la cadena, ¿no? ¿No es cierto? Yo trabajé por una temporada en una iglesia presbiteriana en la ciudad de Birmingham, Alabama. Fíjense nada más, para que vean. Bueno, el 27 de mayo de 1564, Juan Calvino muere. A la corta edad de 54 años, imagínense, 54 años. Y no lo van a creer, ¿de qué creen que murió? De asma. De asma, ¿verdad? De asma. Porque él tiene asma y está asustado. Ah, no es cierto, ¿verdad? Pero pues en aquellos tiempos, ¿verdad? Murió. Y cuando murió, ¿quién tomó el liderazgo? Teodoro Beza, otro gran erudito. Teodoro Beza. En la actualidad, las iglesias y denominaciones que llevan el nombre reformadas se vinculan directamente a la iglesia establecida por Juan Calvino y Teodoro Beza allá en Suiza. ¿Están claros? Entonces, cuando oigas, reformadas, derechito, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio. Ellos dos, ¿entienden? Hasta el día de hoy, ellos dos, especialmente Juan Calvino. Muy bien, bueno. Ahora el tercer movimiento que surge en Suiza, el movimiento anabaptista. Volvamos a hablar de Ulrico Zwinglio. Algunos seguidores de Zwinglio estaban en Zurich y pensaban que Zwinglio estaba bien, pero estaba lento. Así como vimos en la Reforma en Alemania, pensaba Karlstadt de Lutero, así hubo un hombre llamado Conrado Grebel que dijo, no, es que Zwinglio va muy despacio, esto ocupa velocidad. Y entonces, cuando Zwinglio celebró esos debates de los que les mencioné hace unos minutos, este hombre llamado Conrado Grebel se le plantó enfrente y dijo, a ver, vamos a echar unos debates tú y yo. En el primer debate, Grebel afirmaba que debía haber separación entre la iglesia y el Estado. ¿Y qué decía Zwinglio? No. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Quién tenía la razón? Bueno, en el segundo fue Conrado Grebel y se trajo un cuate que se llamaba Jorge Braurock. Dijo, ven Jorge, acompáñame, porque estos debates se están poniendo buenos. Y se trajo a Jorge Braurock y ellos debatieron. Y ahora el tema del debate no fue la separación entre iglesia y Estado, sino el bautismo. Y Zwinglio a que hay que bautizarlos desde niños. Y Grebel y Braurock a que no, a que hasta que se conviertan. Hasta que experimenten un nuevo nacimiento, hasta que haya regeneración en sus vidas, hasta que ellos decidan. Y a que sí, ya que no, pues no estuvieron de acuerdo. ¿Quién ganó el debate? ¿Quién creen? Ya lo dijimos. Zwinglio ganó el debate. Pero ellos no quedaron contentos. Así que se fueron los dos amigos y dijeron, vente. Y se fueron. Y entonces formaron un grupo al que llamaron los hermanos suizos. Los hermanos suizos, ellos lo único que querían es que el cristianismo restaurara sus prácticas conforme al modelo del Nuevo Testamento sin posponerlo. Y entonces, un día, el 21 de enero, ahora acuérdense, estamos hablando de Suiza. ¿Hace frío allá, sí o no? Sí. Hasta es famoso Suiza por sus Alpes, ¿no? Esos inviernos crudos y nevados. Pues el 21 de enero de 1525, Grebel dice, ¿sabes qué? A mí me bautizaron cuando era niño, pero ni me preguntaron. ¿Y a ti? No, yo igual. No, tenemos que seguir el modelo del Nuevo Testamento. Hay que bautizarnos. Tú me bautizas a mí y yo te bautizo a ti. ¿Cómo ves? Bien. Y ese día, en el friazo, porque no había bautisterios con agua templadita, ¿verdad que no? Y toda la gente viéndolo diciendo, y entonces por primera vez en la historia de la iglesia, personas bautizadas se vuelven a bautizar contrario a una prohibición que existía desde el siglo por ahí quinto o cercano a eso. O sea, de más de mil años había una ley que un emperador había impuesto de que el que se atreviera a volverse a bautizar, después de ser bautizado, sentencia de muerte. Pero pues eso fue ya hace mil años atrás, ¿no? Ahora estamos en otros tiempos y estos empiezan a bautizar. Pero vamos a ver qué pasó con eso. Entonces, como se vuelven a bautizar y empiezan ellos a bautizar a la gente, les pusieron el apodo. Los rebautizados. Estos son los rebautizadores. Nada más que acuérdense que ellos usaban los idiomas bíblicos o a veces el latín. Y Ana significa otra vez, y entonces les pusieron, estos son anabautistas, son anabaptistas porque están volviendo a bautizar a la gente. Y de ahí viene el nombre anabaptista. ¿Ok? ¿Han oído ese nombre? Pues tal vez no lo han oído, pero lo van a oír. Y les ponen de apodo los rebautizadores. Pronto las creencias y prácticas y actitudes que ellos tenían hacia el gobierno se diversificaron en diferentes grupos anabaptistas, a modo que se fueron multiplicando. Hermanos, este grupo se multiplicó rápido, ¿eh? Rápido. En la ciudad de Augsburgo, Hans Denck enfatizaba que arrepentirse del pecado y asirse a Cristo era suficiente para ser acepto en la comunidad de cristianos, cuyos ministros deberían de depender de las ofrendas de los santos y no del Estado. Porque acuérdense que Lutero contó con el respaldo de los príncipes. Así que ellos empezaron a cuidar de las iglesias y hasta el día de hoy hay países en donde el Estado le paga el salario a los pastores luteranos, como en los países escandinavos. ¿Entienden eso? Porque es la iglesia oficial del Estado. Pero como ellos, a diferencia de Ulrico Zwinglio, no estaban de acuerdo que la iglesia y el Estado estuvieran aliadas, ¿de dónde van a sacar ayuda? Pues de la iglesia, de las ofrendas de los creyentes. Y empiezan a insistir en estas separaciones. Esas son prácticas típicamente bautistas hoy en la modernidad o de las iglesias congregacionales, ¿me entienden? Pero todavía no existía la iglesia bautista en ese tiempo. Ya llegaremos en su momento a saber dónde existió esa iglesia. Bueno, entonces los anabaptistas empiezan a diversificar en diferentes líneas. Hubo un hombre llamado Thomas Müntzer, que él había ido y había escuchado a Martín Lutero, a Karlstadt y a Melanchthon en varios de los debates, y él creía en las ideas anabaptistas. Quiero que sepan que Lutero no estaba contento con los anabaptistas. Estaba molesto con ellos, porque Lutero era la convicción muy sacramental. Ya dijimos, creía que la hostia bendecida era el cuerpo de Cristo, que el bautismo infantil era una buena práctica, y ellos no creían estas cosas. ¿Y qué va a hacer ahora? Entonces, Thomas Müntzer se traslada a la aldea de Sikwo y allí rechaza el bautismo infantil y empieza a traducir cantos al alemán. Y se empieza a poner día tras día cada vez más agresivo y más agresivo en sus predicaciones. Y de ser agresivo contra cualquier práctica que tuviera cualquier esencia de catolicismo, empieza también a ponerse milenarista y apocalíptico, diciendo, no, estos son los tiempos del fin, ya va a llegar el fin del mundo, no, tenemos que prepararnos para la batalla del Armagedón. Y empiezan a comprar armas y espadas. Y se pone la cosa así, pero bien, bien peligrosa allí. Y entonces, finalmente, dijo, ya va a venir Cristo, ya tengo yo eso, una revelación, me dijo que Cristo va por venir. Entonces, tenemos que estar bien preparados para que cuando Cristo venga, nosotros vamos a pelear desde acá abajo contra las fuerzas del anticristo. Órale. Y que se arman. Y se armaron ellos hasta los dientes. Y a esa agrupación le llamaron la Liga de los Elegidos. La Liga de los Elegidos. Y eso se junta con problemas políticos y económicos que tenían muy frustrados a los campesinos. Y ¡pum! Estalla lo que se llama la rebelión de los campesinos. Con tintes místicos del fin del mundo. Se revuelve todo eso, ¿me entienden? Y estalla esa guerra, bueno. Entonces, cansados los príncipes y sobre todo el emperador, dijeron, estos tenemos que acabar esta revolución. Entonces, ¿se acuerdan de la antigua ley de Teodosio? ¿Se acuerdan que les dije que 1,000 años atrás había una ley? Y alguien se acordó, oigan, ¿se acuerdan? Esa es la ventaja de estudiar la historia de la iglesia, ¿ya ven? Pues no, no fue ventaja en este caso. Que se acuerdan que Teodosio y Justiniano habían impuesto una ley de pena de muerte al que se volviera a bautizar. Dijeron, ahí está lo que necesitábamos, ahí está. Y entonces, bueno, los empiezan a perseguir y los empiezan a masacrar, hermanos. Por miles. Y van y le preguntan a Lutero, y oye, ¿tú qué opinas de eso? Qué bueno, que los exterminen a todos. Así dijo el pobre, ignorante, ahí con disculpas de los luteranos. Muchos de ellos se convencieron de que vivían en los últimos días. Pues claro, entre más los perseguían, decían, ahí está, lo que creíamos se cumplió. Entonces, uno de ellos, llamado Melchor Hoffman, comenzó a predicar en Estrasburgo que había recibido revelaciones de que el fin ya estaba cercano y que la nueva Jerusalén iba a ser Estrasburgo. ¿Cómo ven? Ustedes se ríen ahora, pero hermanos, ¿saben cuántas veces ha pasado esto en la historia de la iglesia? Pero la gente no estudia. No estudia. Pero bueno, no voy a la primera vez, la última acá del mayo de 2000, ¿qué era? Bueno, ya mejor ni me recuerden. No sé si reír o llorar con esas. Y entonces dice que en Estrasburgo va a ser la Nueva Jerusalén. Y dices, a las armas, dice él, a las armas. Y bueno, dijo, como el Señor va a venir a establecer su reino y destruir a sus enemigos, pues nosotros le vamos a ayudar. Entonces él y sus seguidores iniciaron una rebelión. También hubo un hombre que se llamó Juan Matis. Él tuvo un movimiento allá en Holanda y uno de sus principales discípulos se llamó Juan de Leiden, así se le recuerda. Y cuando ellos oyeron que allá en Alemania y en Suiza, de habla alemana, están matando a los anabaptistas, dicen, vamos a ayudar a nuestros hermanos. Y se van desde Holanda para allá. Y se van. Y cuando entraron en el sur, descubren cómo estaba la cosa tan, tan dura. Y ellos dicen, no, hay que acabar con los impíos. Y se van a las armas y entonces, o sea, que los católicos. Pero como también los luteranos no estaban de acuerdo con los anabautistas, pues también los impíos son los luteranos. Y se arma la guerra ahí, todos contra todos, ¿me entienden? Llega Juan de Leiden y él empieza a decir, pues nosotros vamos a ser bíblicos. ¿El rey David cuántas esposas tuvo? Ajá. Y él empieza a agarrar esposas. Empieza a propagarse la poligamia en ese grupo. Y él dijo, pues así como David tuvo muchas esposas, él fue rey, ¿no? Sobre Sion. Pues ahora yo soy el nuevo rey sobre la nueva de Sion, la nueva Sion. Y Juan de Leiden se nombra rey. Con su harén y todo en la nueva Sion que está a punto de empezar ahora que Cristo ya está viniendo, según él. No, pues los príncipes protestantes dijeron, ahora sí, se pasaron de la raya, vamos a poner orden en todo esto. Y entonces ya con las porras que Martín Lutero les dio, entonces van y agarran toda la potencia militar necesaria y aplastan la rebelión de los campesinos. Oye, oigan esto, más de 130 mil muertos por culpa de este problema. Cristianos. Eso fue algo increíblemente espantoso. Casi todos anabaptistas. Casi todos. Entre ellos, ¿se acuerdan de Thomas Munster, el que empezó todo? Que me lo agarran. Y dijeron, para poner ejemplo, que lo desnudan, que lo torturan y lo encerran en una jaula y lo anduvieron paseando de aldea a aldea y ciudad en ciudad para que todos escarmentaran. Y al final lo ejecutaron de la manera más horrible. Caso similar con Juan de Leiden, lo capturaron, lo torturaron y lo ejecutaron. Otros anabaptistas, cuando vieron todo eso, vámonos. Y se refugiaron en zonas libres de guerra y eligieron el camino del pacifismo. Entonces yo les dije, no todos los anabaptistas son iguales. Unos optaron por las armas, la guerra, la rebelión, y otros dijeron, no, eso es anticristiano. Y entonces se separaron de los violentos y se fueron a comunidades a vivir solos en paz. ¿Me entienden? Y entre el segmento pacifista de los anabaptistas destacan algunos nombres. Uno de ellos fue Menno Simons. Menno Simons era un hombre que crece y tiene convicciones religiosas muy intensas. Y era un hombre joven, estaba en sus años 20. Y él sentía que el trato que le estaban dando a los seguidores de Juan Hus allá en Bohemia había sido injusto. Ustedes recordarán en el resumen de la historia de la iglesia medieval, cuando hablamos de los pre-reformadores, de los movimientos pre-reformadores, uno de ellos fue el de Juan Hus, o los husitas. Cuando asesinan a Juan Hus 100 años antes que Martín Lutero, el concilio de Constanza, entonces sus seguidores nunca fueron exterminados, sino que se distribuyeron por otros lugares. Y esta fe perseveró a pesar de la persecución. Ya para esas alturas, en los tiempos posteriores a Lutero, un grupo de ellos llegan hasta el lugar donde está Menno Simons. Y les dicen, buscamos refugio, alguien que nos ayude. Y este hombre de convicciones reformadas dice, es cristiano ayudar a este tipo de personas. Así que les presta una parte de su propiedad y se establece una comunidad. Pero su carácter cristiano y su liderazgo administrativo hizo que la comunidad de estos dijeran, pues tú, sé nuestro líder. Y él desde temprano se convierte en líder de ellos. Y desde temprano estos hombres se dedican al estudio de las escrituras, a desarrollar habilidades artesanales para sustentarse a sí mismos con el fruto de su trabajo. Y en el estudio de las escrituras, este ex sacerdote católico convertido a la fe anabaptista en 1536, él hace conciencia, el primer reformador con conciencia misionera, y dice, Cristo nos mandó ir a ser discípulos a todas las naciones. Así que tenemos que llevar el evangelio a las naciones. Y esa comunidad empezó a mandar los primeros misioneros. Y del nombre de él viene el apelativo de ese grupo. Se llamaba Menno Simons y de ahí les pusieron los menonitas. Por eso se llaman menonitas. Son anabaptistas de herencia reformada pacifista que salieron a través de su trabajo, se mantenían a sí mismos y compartían su fe. ¿Alguna vez oíste ese nombre? Oh, hasta los quesos le compré, pastor, a los menonitas ahí que nos vendían. Allá en México se establecieron en el norte de México y en otras comunidades se ponen sus overoles de mezclilla y andaban con las cubetas ahí vendiendo quesos y requesón a la gente. Fíjense hasta dónde llegan estos alcances, ¿entienden? Y uno ve a la gente y dice, esos güeritos, ¿de dónde vienen, verdad? Pues ya saben de dónde. Los famosos menonitas. Otros pacifistas radicales, o sea, ellos dijeron, preferimos morir a pelear. Fueron otros como, por ejemplo, uno que se llamaba Jacobo Uter. Y a sus seguidores le llamaban los uterianos. Y hubo uno en particular que voy a mencionar porque aquí tal vez sea relevante para nosotros, que se llamaba Jacobo Amán. Él, cuando se cansó de que los persiguieran, dijeron, ¿saben que nunca nos van a dejar tranquilos? Y a los seguidores de Amán se vinieron a las colonias inglesas y se aislaron de los demás peregrinos pioneros y le pusieron su nombre en honor del fundador Amán, se pusieron los Amish. Y todavía está la comunidad Amish allá en el estado de Pensilvania, que hasta es una atracción turística, porque ellos se resisten al uso de la tecnología y conservan sus costumbres como desde aquellos años. ¿Alguna vez alguno de ustedes visitó a los Amish? ¿No? Hace no mucho que nosotros estuvimos en la costa este allí en el estado de Pensilvania, me tocó verlos. Muy bonito, muy bonito cómo ellos todavía se visten y conservan, hasta andan en carretas y todo lo hacen ellos mismos. Todo lo hay. No, hubieran visto el smartphone que tienen de madera con paja. Ah, no es cierto. Eso no es cierto. Bueno, ya, pastor, se pasó. Bueno, otras creencias distintivas de los anabaptistas originales fueron estas. No hacían juramentos, bautizaban solamente a aquellos que ellos veían que eran auténticos convertidos, nunca bautizan a los niños, un estilo de vida sencillo, como lo que acabamos de decir, los menonitas y los Amish, y un compromiso misionero. En aquel tiempo hubo personas, me voy a adelantar un poco para contarles, miren. Entre estos hombres anabaptistas también surgió un grupo que se llamaban los moravos. Moravos con B, no con D, no morados, moravos, ¿ok? Que eran cercanos a los menonitas. Y estos moravos, fue un grupo pequeño, pero fue un grupo muy misionero. Muy misionero. La mitad de los moravos salió a diferentes lugares del mundo como misioneros. La mitad los mantenía y los otros se iban. Yo tengo un amigo convertido de Honduras en una iglesia de los moravos desde aquellos años. Bueno, este grupo de los moravos ponía un énfasis en la conversión. Es decir, que una persona tiene que entender el evangelio y tomar una decisión de fe y dar evidencias de regeneración en su vida. Un grupo de estos moravos misioneros venía en un barco cruzando el Océano Atlántico hacia las nuevas colonias inglesas que ya se acababan de fundar. Y en ese mismo barco venía un hombre que se llamaba Juan Wesley. Él era un sacerdote anglicano, ya vamos a hablar de eso después, que iba a América a predicar a las iglesias anglicanas en las colonias inglesas que estaban este lado del océano. Pero él no conocía la regeneración, no se había convertido. Era sacerdote y era un erudito Juan Wesley, pero no había experimentado la conversión. Y hubo una tempestad en ese barco que casi se hunden y Wesley estaba aterrado porque iba a morir sin saber a dónde iría su alma. Y en el barco vio este grupo de personas extrañas que tenían paz con Dios y solo cantaban alabanzas y mantenían la serenidad en estas circunstancias tan adversas. Eran moravos. Les dijo, ¿pero en qué creen ustedes? Y ellos le exponen el evangelio. Juan Wesley llega a América, sobreviven, y la experiencia que tuvo en ese barco, viendo eso que había hecho Dios en la vida de estos hombres, lo llevaron a su propia experiencia de conversión. Y después Juan Wesley fue un hombre que Dios usó poderosamente para empezar todo un movimiento que se terminó llamando el metodismo. Y del metodismo han surgido otros movimientos. Así que como pueden ver, esta es una cadena de un eslabón que nos lleva a otro y a otro y a otro. Y ahora vamos entendiendo esta diversidad de expresiones cristianas de dónde nacen. Y todos nos llevan al mismo punto. ¿Y cuál es ese? La reforma. ¿Ven? Pero regresemos. En aquel tiempo hubo personas con ideas místicas, otros con ideas racionalistas, que a veces eran confundidos con anabaptistas radicales. Acuérdense, estamos todavía en Suiza. ¿Ok? Regresemos. Suiza de habla alemana, Suiza de habla francesa y anabaptistas revueltos en todo esto. Y luego tenemos anabaptistas belicosos, violentos, y tenemos anabaptistas pacifistas. Y luego tenemos otros que ni se sabe qué son, Pero como todos los que quedaban acusaban a los anabaptistas de revoltosos, pues decían que eran anabaptistas, pero no eran anabaptistas, pero se les confundía con ellos. Estos místicos insistían que no era a través de las escrituras, sino de la inspiración, que el Espíritu Santo nos seguía hablando directamente a nosotros. Entre esos se puede mencionar a unos que sobresalen, que se llamaron Gaspar Schwenkfeld, Sebastián Frank y Juan de Valdés. Luego había otros más racionalistas, confundidos con los anabaptistas, que negaban todo lo que no se pudiera explicar de una forma lógica. Uno de ellos se llamó Miguel Servet y negaba la Trinidad. Otros de estos fue Bernardino Ochino y Fausto Socino. Todos estos rechazaron la doctrina de la Trinidad. Ahora les voy a contar un evento cercano a la conclusión de esto. Miguel Servet, que rechazó la Trinidad, fue y se quedó por un tiempo en Ginebra. ¿Ginebra? ¿Qué había en Ginebra? ¿Alguien recuerda? ¿Quién estaba en Ginebra? Juan Calvino. Y el gobierno, ¿se acuerdan? Y cuando llega Miguel Servet, que niega la Trinidad, dicen, ay, ahora nos cayó un hereje aquí. ¿Qué vamos a hacer con este? Arrepiéntete. No me arrepiento. Arrepiéntete, más te vale que te arrepientas. No, no me arrepiento. Ah, ¿no te arrepientas? Enciérrenlo. Y lo metieron a la cárcel. Entonces, vamos a juzgarlo. ¿Cuál es su delito? Pues no cree en la Trinidad. A ver, vamos, pregúntenle a Calvino. ¿Qué hacemos? Yo no sé, ahí ustedes decidan. ¿Qué vamos a hacer con él? Y alguien dice, ni modo. Llegó a Ginebra y aquí se acabó la historia. Y lo sentencian a muerte en Ginebra y lo queman vivo. De lo mismo que se quejaban ellos de la Inquisición contra los reformadores, contra Juan Hus, contra... Entonces se repite la historia. Ginebra no llegó a ser lo que muchos piensan. Hoy en día dicen, oh, Ginebra, Ginebra. Pero pónganse a leer ustedes escritos de cómo era el régimen calvinista en Ginebra y se van a dar cuenta que no todo era color de rosa en Ginebra. Por ejemplo, si tú no querías ir el domingo a la iglesia para quedarte en tu casita, ah, no vino, ¿dónde está? ¿A dónde está Juan? Que estaba muy cansado. Ah, muy cansado. No, no, no, vayan a traerlo para acá. ¿Cómo de que no? No, no, no, tráiganlo, tráiganlo. ¿No quiere venir? No, no, tráiganlo. Y lo traían. De a fuerciori, ¿verdad? Voluntariamente a fuerzas. Ándale, véngase. Le hablan acá, en la policía. ¿Por qué no vino a la reunión? Latigazos, latigazos. Ahí usted, señora, ¿por qué trae la falda tan corta? Pero nomás aquí arriba del tobillo. No, no, no, no, ¿qué pasó? Latigazos. A ver, bienvenidos a Ginebra, ¿cómo ven? ¿Entienden? Entonces, hoy en día a veces se idealiza el calvinismo. Por eso, yo no digo que soy calvinista. Comparto muchas convicciones que van Calvino. Pero no soy de esos calvinistas, ¿me entienden? O sea, no creemos... Entonces, ¿qué eres? Soy más anabaptista, pero no soy anabaptista de los tipo Thomas Müntzer, ¿verdad? Aquí traigo yo mi cuchillo, por si acaso. No, no, no, nada de eso. O sea, como pueden ver, es difícil que uno se identifique con una sola rama de la Reforma porque no coincidimos al 100% con ninguna de ellas. Aunque hoy se nos quiere etiquetar de que, no, que ustedes son luteranos, que ustedes son calvinistas, que ustedes... Es que por eso nosotros decimos que somos cristianos bíblicos. Hasta donde, pero eso mismo decía Juan Calvino. Sí, pero estoy seguro que Juan Calvino nunca hubiera estado contento si en sus días hubieran vivido alguien que le dijera, ¿y tú qué eres? Yo soy calvinista. Juan Calvino no hubiera estado contento. Él quería que la gente fuera bíblica, igual Lutero, ¿me entienden? Pero bueno, la historia es la historia y no la podemos cambiar. Solo la podemos conocer y aprovechar. Después de Alemania y Suiza, el lugar que a largo plazo ejercería más influencia a favor de los ideales reformados sería Inglaterra, Gran Bretaña. Y ese va a ser el tema de nuestro próximo capítulo y ahí nos vemos en la reforma en Inglaterra. Okay.